Hola chicos. En esta ocasión quiero contarles sobre el episodio 4 de Hell's Paradise. Aunque el programa en general no termina de sorprenderme, este episodio estuvo bastante entretenido. Conocimos de cerca las historias de algunos personajes nuevos e importantes que hacen que tenga ganas de ver cómo continúa la trama. Una de estas personas es el criminal Gantetsu Saitamiya, alias el Dragón Espada. Este tipo tiene unas habilidades con la espada asombrosas, a pesar de que tiene las manos inmovilizadas como prisionero. Es decir, ¿por qué se le permite llevar un arma? No tiene sentido. Antes de ser apresado, Gantetsu Sai solía batirse en duelo con cualquiera que considerara digno. Pero Shageró cuando cortó una estatua de dragón que había sobre la puerta de su señor solo para demostrar que podía matar dragones. ¿No te parece exagerado? Espero que Gantetsu Sai tenga que enfrentarse a un dragón de verdad en la isla. Eso sería épico. El nuevo personaje que acapara mi atención es Yuzuriya, una misteriosa chica que quizá tenga una hermana pequeña enferma. Aunque no me creo nada de lo que dice, está interpretada por Rie Takahashi. Da la sensación de que Yuzuriya y Gabimaru formarán equipo, aunque no puedan confiar plenamente el uno en el otro. Algunos de sus personajes anteriores son los siguientes. Megumin en Konosuba, Emilia en Re, Zero Starting Life in Another World, Takagi en Karakai, Jouzu no Takagi-san, Kana Tsuyuri en Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Yuzuriya en Jujutsu Kaisen, Riko en Madin Abyss. De acuerdo con uno de los verdugos, si las parejas actuales no se dan prisa en encontrar el elixir de la vida, el Shogun mandará refuerzos de prisionera mucho más fuertes. ¿Por qué no enviaron los refuerzos desde el principio? La lógica es poco lógica, pero bueno, habrá más personajes más fuertes y mayores peleas. Por último, los hermanos Choubei Aza y Touma Aza. El primero es un criminal y el segundo es verdugo. Espera, ¿cómo es que Touma llegó a ser verdugo y lo asignaron a su propio hermano? ¿El clan Yamada Asaemon no hizo ninguna verificación previa? Choubei y Touma quedaron huérfanos de niños y fueron creciendo juntos cometiendo crímenes, aunque era Choubei en mayor parte hasta que cayó preso. Pero este le dijo a Touma que fuera a Yamada Asaemon para rescatarlo. Definitivamente, estos astutos hermanos traman algo. Apuesto a que encontrar el elixir forma parte de su plan para escapar, tan solo debe encontrar el... Aunque si yo estuviera en esa situación con mi hermano, escaparíamos de la isla. ¿Qué opináis de este episodio? ¿Será capaz Gantetsu Sai de luchar contra un dragón? ¿Dirá Yuzuriya la verdad? ¿Conseguirán Choubei y Touma llevar a cabo su plan? La semana próxima estaré de vuelta con un nuevo episodio. Hasta luego. Yane.